dejarte de amar. Tu recuerdo encadena mi vida sin una esperanza, contemplando una estrella lejana que nunca se alcanza. Si me quieres matar con tu olvido, lo vas a lograr. Yo te miro entre rosas y lirios al pie de un altar. Si tu nombre es mi fe y mi martirio, con loca ansiedad yo te sigo llamando la virgen de mi soledad. Y mi martirio, oh loca.